esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. Ve y dile, ¿qué quieres? Que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Vos sabés, Caro? ¿Que vos vas a ser una heroína? ¿Lo sabés? Bueno, jugátela toda. Lo que vamos a escuchar a continuación es la palabra de Martín Yesa, que a partir de hoy queda como el presidente de la Asamblea del PRO macrista, de los que quedan del lado de Macri. Claro. Vamos a ver quiénes terminan yéndose con Patricia Bullrich, pero primero escuchemos a Yesa. Ojalá que sea la última vez que ven al PRO en estos actos inmaduros de problemas que si no tenés la razón te vas y decís cualquier cosa del otro. Yo espero que eso sea un punto final, que es lo que nos trajo hasta acá. No entiendo, honestamente no entiendo. O sea, han sido 4 años del PRO en donde ustedes han visto y protagonizado eventos como este antes con Larreta, con Pepito, con Menganito, Cambiamos futuro por pasado. ¿Qué le pueden hablar? Asamblea van a hablar ellos. Bueno, jugátela toda. Es una buena reunión, muy breve. Ella quería venir a saludarnos, aunque sea 5 minutos, que le informáramos un poco cómo había sido la situación. Lo que rápidamente está con, como ustedes vieron, con las cuestiones vinculadas a la seguridad, al Ministerio de Seguridad, que es en definitiva lo que le importa a los argentinos. Yo creo que ustedes no ven la realidad. No somos agua tibia, nosotros nos jugamos a fondo por el cambio y por la libertad de la Argentina. Bueno, jugátela toda. Asamblea van a hablar ellos. Que nos quieran venir a correr con el aparato, nos cagamos en que nos quieran venir a correr. ¡No! Coreo por la ministra. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Está pidiendo un poco de calma. ¡Hija de puta! ¡Hacelo laburar a todos, pa! ¡Hacelo a todos! ¡Hija de puta! ¡Laburen todos, pa! ¡Hija de puta! Se escucha pato de fondo. ¡Entregalo lejos del coral, hija de puta! Ahí coreo por la ministra. Escucha pato de fondo. ¡Hija de puta! Ahí, coreo por la ministra. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile. Bueno, jugátela toda. Que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. No somos agua tibia. A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. Bueno, jugátela toda. A esa de ti dile tú. ¿Qué? Que venga. ¿Para qué? Ya le da mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Y qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, vete y dile tú que venga. Bestias.